Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Llover apenas engotaban los diablos de este final, los rayos duelen sin voz. Sabemos que amar lleva vida, marca la piel y la entibia el sol. Con vos lo que está sonando en este momento en el Bicho Reactor es Cielo, del disco debut de Chillan las Bestias, autotitulado disco debut, y tenemos en el piso a Pablo. Presentate, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Bajista de Chillan las Bestias. Tenemos a Pedro, cantante de Chillan las Bestias. ¿Qué tal? Buenas noches. Y tenemos a José, alias Pepe, el baterista de Chillan las Bestias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchachos, fueron seleccionados como banda del mes en el Bicho Reactor, lo cual significa que suenan todos los martes, pero también significa que nosotros interpretamos que hay una búsqueda artística que queremos destacar. Y me parece que ese es el primer disparador si hablamos de ustedes. Me parece que es una combinación de música con algo más. No se queda únicamente música o melodías. Ni siquiera son melodías fáciles. Es que hay que estudiarlo, el disco. Y mi caso particular es eso. Martín Dark Soul, aquí nuestro amigo, siempre me hablaba de ustedes y de las bandas previas. Y tengo que decir que hago mea culpa en vivo, porque la primera vez que le di muchísima importancia al disco, me empezó a gustar. O sea, cuando lo empecé a estudiar y lo empecé a disfrutar. Y quiero que me hablen de ese disco, de este disco, que es el debut que editó Scatter Records, porque para mí no casualmente tiene 8 canciones y lo dejaron ahí. No quisieron saturar, no sé qué trataron de buscar. Pedro, Pepe, Pablo, díganme ustedes. Bueno, tiene 8 canciones porque en ese momento teníamos 8 canciones. Y creímos que era el momento que tenía cada una de ellas para grabar, para ser grabadas. Las canciones, viste, tipo, nacen, tipo, llega el momento que maduran. Y después, viste, tipo, ya la seguís tocando nomás. Y creo que prácticamente todas cumplieron el rol de estar en su momento exacto. Al estar yo en Uruguay y ellos acá, se hacían, eran pocos ensayos, pocos toques, y fue como, o sea, tuvimos que encontrar una dinámica de trabajo, o sea, para que las canciones se pudieran realizar. Hoy en día las encontramos, entonces se dio que en 3 años hicimos 8 canciones, pero ahora en este último tiempo hicimos 6 más nuevas. O sea, tipo, encontramos la forma de hacerlo. O sea, por un lado, que el disco debut es como una catarsis de esas primeras 8 canciones que disparó otras. Había que hacer las canciones. O sea, además, veníamos, claro, en el caso, la mayoría, nosotros venimos de una banda que se llamaba Ángela Tullida. Sí. Que es el dudo, digamos, el núcleo duro de Chillan. Sí. Se suma Pepe, que venía de tocar en muchas bandas como baterista. Y nosotros nos quedamos sin cantante, porque nuestro cantante decidió retirarse en ese momento por otras cuestiones, y todos teníamos ganas de tocar. Somos muy amigos y admiradores de Buenos Muchachos, que es la banda de la que viene Pedro, y actualmente toca, por supuesto, y somos fan de Buenos Muchachos hace muchísimos años. Y le propusimos eso, pero este disco está grabado en un día, en 8 horas. Grabado en vivo, dice. En vivo, en Estudios Young, que se ve que los espíritus de las maderas y las excelentes bandas que han grabado ahí nos bendijeron, ¿no es cierto? Sí, justo. Estamos súper conformes. Y esto se cantó y Pedro terminó algunas letras minutos antes. O sea, es un disco que tenía que salir. Justo te iba a preguntar sobre los estudios, porque leí una entrevista a Melero muy reciente que dijo: yo siempre grabo en los estudios guión por lo que me transmite a mí. Dice: yo voy con algo, más o menos un boceto de algo, y los estudios me transforman en un disco. Tiene una carga energética poderosa el estudio. Es grande, pero no te intimida. Tiene muchísimos micrófonos, o sea, es como entrar a otra época, un poco, porque yo qué sé, yo los estudios que he curtido con los buenos, o sea, en general son como modernosos y computadora acá y computadora allá. Acá es todo medio madera y metal, ¿viste? O sea, y está increíble, es muy espacioso, la sala para donde se armó la batería, por ejemplo, ya tiene un sonido particular. Y después, o sea, bueno, yo fui a cabina junto con el violín, y o sea, quedé en 3 cabinas, y la guitarra también metida en cabina, el piano salía por línea, el bajo estaba todo, como es como una trinchera de esos separadores que hay. Entonces, tipo, nos veíamos todos y fue para mí fue mágico. No sé si sabían, pero mágico. No sé si grabaron también en cinta, pero están arreglando la máquina para grabar. No, vamos en cinta, creo que sale como... No tenemos todo plata. El mundo volviendo a la cinta, pero sale muy caro. No, pero... Nosotros somos independientes. Sí. O sea, nos pagamos nosotros, Scatter nos edita. Facilita la edición, digamos. Totalmente, claro. Esto lo editamos independientemente, es un sello que tenemos nosotros mismos, se llama Piloto de Tormenta, y esto lo hacemos nosotros. Vos conocés a la persona que nos mezcla. Sí, Charlie. Si bien son todos, ¿cómo se llama? Mayos. No me equivoco, ¿quién es el que nos hizo el máster? El máster es Eduardo Vergallo. Vergallo, que hizo una cosa muy buena. Hizo un trabajo muy bueno. Pero que quede claro que esto se grabó una vez, es un grupo de personas que pusimos la plata nosotros. Tenemos la suerte de tener a Pedro Dalton cantando, si querés, y haciendo las letras. Pero nada. Esto está avanzando ahora. Después quiero ir a las letras. Pero lo que me llama la atención es que son un conglomerado de músicos con bandas actuales paralelas o por ahí bandas al mismo tiempo y que ya han tocado en otras bandas y que ya no tenemos una edad donde tenemos todo el tiempo, toda la disponibilidad horaria y toda la paciencia del mundo. Tenemos una edad donde ya hay cosas que no nos bancamos y aún así se llegó un disco y aún así tienen una personalidad. O sea, ¿cómo se trabaja tanto y cómo...? Tiene que haber un poquito de diálogo y también de sangre, ¿no? Hay edad también, digo. Yo qué sé, lo que nos pasa es que, digo, estamos grandes. O sea, quieras o no, Ángela Tullida fue una banda que tuvo 20 años de existencia. Yo estoy en Buenos Muchachos, que tiene ahora, hoy en día, 23 años de existencia. Y yo qué sé, ya tenemos claro qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, tipo, las cosas se resolvían muy rápido. O sea, en general los disparadores eran en la sala, estamos ensayando en general los sábados a las 10 de la mañana, una hora de lucidez que aporta y cómo, ¿no? Tipo, hace que, por ejemplo, te puedas grabar un disco en vivo, todo de corrido, tipo, sin problemas. Y claro, y eso, tipo, la madurez la tenemos por separado y cuando nos juntamos, las juntamos todas. Se dio todo también como de manera natural. Y nunca nos apuramos. Tenemos, manejamos los tiempos como vienen. O sea, no tenemos ninguna presión de ningún tipo, solamente la que nosotros nos podamos poner en caso de que tengamos que, digamos, componer algún tema o alguna idea. Porque básicamente el sistema de composición es así. Uh-huh. Si quiere alguna idea y tenemos la libertad de hacer cada uno lo que nos gusta. Sabiendo, o sea, me parece que estamos todos como integrados en una especie de nave, ¿no? Que cada uno sabe el rol que tiene. Hay catalizadores diferentes en cada uno de los temas y en cada una de las ideas, y en base a eso se juntan y salen los temas de manera muy, pero muy natural. Por eso el disco este me parece que es muy, pero muy, es como realmente una... Es un tweet, ¿no? Sí, son 140 caracteres. Somos muy modernos. Es una imagen. Logramos que lo escuchen los periodistas. Porque tiene 8 temas y ningún tema tiene más de 2 minutos 30. Claro. Logramos que presten atención es notable. De principio a fin. Es un producto sí, notable. Es una proeza. Y probablemente, sí, sí, probablemente si lo escuchás más de una vez te quedes con las más ganas de escucharlo. Bueno, claro, pero va a haber una secuela, no te preocupes, sí, va a haber una secuela. Pero básicamente, como volviendo al tema principal, haciendo, nadie nos apura. No, tenemos nuestro tiempo y tenemos la libertad. Tenemos familia, qué por eso lo ensayo a las 10 de la mañana. Te da una, parece mentira, pero te da una dinámica absolutamente diferente. Sí, por supuesto. No es lo mismo ensayar un jueves a las 10 de la noche que ensayar un sábado a las de 10 a 12 del mediodía. Con cada uno de los sábados, te acordás que hiciste el sábado. Sí, claro, fundamental. Y además son distintos aromas y son un montón de otras cosas. No, pero creo que tiene que ver con la edad y que nosotros hicimos, estamos, hablo de Ángela Tullida, desde los 90 hemos recorrido todos los sótanos y los lugares con mucho orgullo y con bandas alucinantes y lugares que ya no existen después de, bueno, de lo que pasó en Cro-Magnon, que realmente fue literalmente un cambio muy importante. A los chicos en Uruguay les afectó, porque las bandas uruguayas que venían a tocar acá y que eran nuestras bandas hermanas, se frenaron, no pudieron venir más. Ellos son los buenos muchachos, ok. Sí. Pero digo, te puedo garantizar que hay mucha factura para que vaya y venga. Muy buena. Y nosotros, de hecho, lo que está bueno, a nosotros nos encanta en Montevideo, porque Montevideo no mataron a 100 personas, ¿viste? Claro, no carga con eso. Y eso se nota en el rock, en el under, y vos vas a un lugar y encontrás gente todavía de 40 con ganas de cagarse la risa, y eso está bueno, creo. Es una filosofía diferente también, ¿no? Es una filosofía diferente, a pesar que solamente nos separa el río, es una realidad completamente diferente, que te baja una realidad también. Nosotros, digo, por ser banda argentina, bueno, yo no soy argentino, pero digo, por ser una banda argentina afincada acá, nos da una realidad y un parámetro completamente diferente de las cosas que nos ayuda. El hecho de que Pedro vive en Uruguay, ya lo toman con naturalidad. ¿Eso es real, que ensayan todos los sábados? Sí, casi todos los sábados. Cuando está Pedro, igual ensayamos. No tenemos más remedio que tener alguna disciplina, ¿entendés? Nosotros nos mantuvimos desde tocando Ángela Tullida 20 años, no entiendo cómo, pero nos mantuvimos y nunca se falló un ensayo. Puedo hablar lo mismo de Buenos Muchachos o de Pedro produciendo. Lo bueno de haber tenido un ejercicio durante muchos años de poder recordar algunas partes de lo que pasó la noche anterior es que hoy realmente sos como un atleta de alto rendimiento, negro. Además, repasar entonces, que... Entonces sí, los sábados a las 10 de la mañana estamos ensayando, tratamos de no ensayar de noche, Pedro, pasamos todo por internet, Pedro tiene un método de trabajo para la construcción. Bueno, no voy a hablar todo este trabajo, pero digo, arma las letras, las mandan. Sí, está pensado, si no, no nos sale. Pero no sería imposible. Claro, está organizado, hay un plan. Sería un plan, imposible. Que quede claro. Y además, también repasar qué hiciste en tu vida por 20 años. O sea, qué cosas mantuviste durante 20 años. O sea, ¿cuántos dedos de una mano te alcanzan? Claro. Bueno, queremos seguir presentando aquí el disco debut editado, como yo dije anteriormente, por Scatter Records. Son 8 canciones, ya sonó Cielo. ¿Cuál le gustaría que suene en este momento a ustedes? Nafta y Vic, que para mí son los temas más personales del disco debut de Chillan las Bestias, sonando en este momento en el Bicho Reactor. Nafta y Vic por Chillan las Bestias. Voy a darte mi presente. chispa en sus ojos. Y explota el aire con llamas de serpiente y la angustia ya murió. Su mujer es sediente. Del debut autotitulado de Chillan las Bestias en este momento en nuestros estudios en el Bicho Reactor. Y aquí caemos en la gran labor, me parece que es para destacar, Pedro, me gustaron, no puedo decir me gustaron tus letras, o sea, me parece que lo que yo decía fuera del aire con vos cobra sentido, que a veces siento que cada parte instrumental o musical va por su lado, pero que conjuntamente cuando se marca 1, 2, 3, 4 cobra sentido por esas cosas que hace la música o el arte, pero tenés una forma de escribir y un recitado que es orillero, no sé cómo decirlo, es nuestro. Sí. Es nuestro y haces que funcione. No sé, ¿cómo haces rimar con las cosas que yo estoy leyendo acá que no tienen una rima característica de una banda de rock, entre comillas? Mirá, yo te digo que a mí, a diferencia de Buenos Muchachos, en este caso fue la primera vez que escribo con la banda. O sea, los disparadores en general son sugeridos por ellos. O sea, tipo, porque le pueden, hacen una canción nueva, entonces le ponen un sobrenombre para llamarla de tal manera. Claro. ¿No? Tipo, un boceto de eso, tipo. Y a mí eso ya me dispara la letra. Y, por ejemplo, he llegado a componer las últimas letras, y, por ejemplo, la letra de en este caso de Zarpando. Sí. También, o sea, tipo con la ayuda de Chacha, de Marcelo Chachear, el guitarrista. Franco es muy también de tirarme ideas. Uh-huh. Y para mí ahí está el detalle ese de que sea orillero. Entonces, que sea una cuestión de rioplatense, de verdad. Claro, no retroalimentación. Sé. Y claro, yo paso mucho tiempo acá en Buenos Aires, igual. Tipo, bueno, en este caso en particular hace un mes que no estoy acá, pero yo vengo todos los meses. Me sorprendiste porque pensé que eran escritos tuyos que después acompañaban a la música. No. Yo escribo, cuando escribo canciones, escribo arriba de la música. Mm. O sea, porque hago el fraseo primero, tipo, o sea, como sin letra, y digo, y eso es lo que, y a eso me tengo que adaptar. Y después voy inventando la historia, pero en general en este disco, y lo que pasa con Chillan las Bestias en general, es como que en muchas de las canciones, tipo, o sea, la idea, el disparador, el argumento, digamos, por decirlo de una manera, tipo, sale de la banda. Por otro lado, no sé, es mi impresión, si yo hubiera escrito estas letras, creo que tendría que mentalizarme para cantarlas en vivo. No sé si a vos te pasa eso. Como que no me sería tan fácil que me empujan, tipo, che, anda a cantar y en media hora baja. Me tendría que pasar algo más. Tendría que estar preparado. No sé si a vos también. O ya, ah, ya no. Ya ni me doy cuenta. No me doy cuenta de que si me pasa algo, no. Tipo, lo que estoy seguro es que, tipo, está que voy y canto. Uh-huh. Es lo único que te puedo asegurar. No uso mucho la mente para cantar. Son más de, por ejemplo, a los títulos. Emocional. A los títulos, ¿cómo llegas? O sea. Y los títulos, o sea, a ellos no les gustan mucho los títulos largos, o sea, a mí me encantan los títulos largos, que muchas veces explican un poco lo que pasa ahí adentro, pero no sé, se llega, tipo. O sea, trato de hacer títulos cortos, si no los corrigo. Claro, son pequeñas historias, es un disco de pequeñas historias, ¿no? Es una buena definición, sí. Es una muy buena definición, es un disco de pequeñas historias. Pedro es un gran. No es porque sea nuestro cantante y la verdad que me encanta, pero Pedro tiene una historia también como escritor. No sí, es sí, casual. Sí, de hecho, el último claro, tema. O sea, la novela La Cara del Ángel de Pedro es una gran novela y tiene una imaginación hermosa, ¿no? Es que todo lo que pasa, él no ha prendido fuego a nadie, creo. Salvo a sí mismo. Bueno, sí. Salvo a sí mismo. No, a nadie. Me parece que no. Creo, él no recuerda, pero no es que creo que no sé, creo que estamos. Tampoco no son letras casuales, digamos, en general él trabaja el tema. Por eso me sonaba que él las había escrito antes. Está escrito por un escritor, digo. Sí. Igual todas nacen como, o sea, cuando a mí se me propuso para cantar en Chillan las Bestias, en realidad no se me propuso cantar, sino recitar poesía arriba de una música que ellos estaban haciendo. Después se tocó esas músicas, tipo, no eran música para recitar poesía, sino que eran canciones. Entonces, tipo, hubo que corregir un poco la toma. Pero, por ejemplo, la primera letra que hice, que fue Hasta el Hueso, o sea, sale de... O sea, la primera letra que hay escrita, tipo, la que la armó Franco en base a un poema mío, este, que es este... Las Chapas. Como es Las Chapas. Es Sin Amor. Sin Amor. Este, ta, esa era la idea que quería que yo manejara. Franco en particular tenía como esa idea de recitar. Este, y después cuando hicimos, por ejemplo, cuando hice Hasta el Hueso, lo único que hice fue escupir frases por separado sin entender de qué estaba hablando y no me interesaba. Y me encanta escribir así, tipo, y lo acepto. Y después le encuentro la historia por mi lado, como se lo podés encontrar vos por el tuyo. O sea, en general, tipo, escribo abstracto, o sea, abierto, como para que cada uno interprete lo que quiera. Pero el caso de Nocturno Mediodía sí es un personaje en particular, digo, que fue una visión que una vuelta tuve en el Bajo, allá, este, en 25 de mayo y no sé qué, digo, estaba ahí sentado en un lugar eso de comida, tipo, que mira que tiene la vida mirando para la vereda donde pasa, sí, la gente a 10 centímetros que te separa un cristal nomás, y tipo, me deprimí muchísimo, me acuerdo. Este, y está ahí comentando eso, tipo, Franco había entendido, ah, sí, este, ¿cómo es este? Eso, mediodía hereje, ¿no? Entonces, tipo, está, la idea saltó del pibe que, tipo, que va y se pone a comer la piseta de esa ahí sentado mirando para afuera, re deprimido, que es cadete de alguna agencia de publicidad de la zona, y tipo, y bueno, y ahí, tipo, inventé todo el resto de la historia, digo, pero es como que salen así, tipo, lo escribimos todos. Bueno, vamos a escucharlo, si les parece, justo el tema que decías vos, que es Nocturno Mediodía, el tema número 3 de Chillan las Bestias, el disco debut de justamente Chillan las Bestias. Hacemos tanda y vamos a seguir teniendo el placer de tenerlos en nuestro piso, ¿te parece? Buenísimo, encantado. Muchas gracias, muchas gracias. El Bicho Reactor, 10ª temporada.